¿Dónde estaba yo? No había nada. Yo no era nada. Hasta que llegaste tú. Buscaba amor y no lo encontraba. Mientras tú hablabas, aquí está Jesús. Infinito amor es que me rescató del mal y me dio la paz que tanto busqué. Infinito amor es todo lo que anhelé. Y ahora que te tengo, no pienso dejarte ir. Es el que a mi vida da color. Ya no quiero seguir sin tu amor. Así que no te vayas, por favor, Señor. Yo quiero estar contigo y tenerte en mi vida como amigo. Solo tu presencia puedo anhelar. Quiero adorarte en eternidad. Porque me salvaste, ey. Los pecados perdonaste, ey. Y tu vida entregaste. ¿Cómo no voy a adorarte? Infinito amor me diste y ahora quiero verte y mi vida tenerte. Tu infinito amor es que me rescató del mal y me dio la paz que tanto busqué. Tu infinito amor es todo lo que anhelé y ahora que te tengo no pienso dejarte ir. Levantaste, de nuevo me formaste. Un tumba gigante, mi enfermedad curaste. ¿Qué pasará mañana? No lo sé. Tú me aseguras que todo está bien. Me dice más de lo que imaginé. Me dice más de lo que un día pensé. Bajo tus alas me refugiaré. De tu infinito amor nunca me soltaré. Estoy agradecido, me regresaste al camino. Me diste nueva vida, eres dueño de mi destino. Su infinito amor puede más que todo. Su infinito amor vale mucho más que el oro. Infinito amor me diste y ahora quiero verte y mi vida tenerte. Tu infinito amor es que me rescató del mal y me dio la paz que tanto busqué. Infinito amor es todo lo que anhelé y ahora que te tengo no pienso dejarte ir. Dime Ortiz. Dímelo a Bieser. A Bieser. 505, bro. Avión de track. Avión de track.